Amigos de Vidas en Red, directo desde la radio, desde vuestra emisora, mi emisora, vuestra emisora, nuestra emisora. Día 17, 20 horas, 21 minutos, estamos emitiendo en directo por el aire libre de la red. El único espacio que todavía, el único espacio de libertad que todavía nos queda. Para los que... Otro viaje al micro, lo siento, Félix. Otro viaje al micro. Para los que no habéis escuchado esta radio, que sepáis que estoy haciendo algo que tenía ganas de hacer hace tiempo. Que empecé, porque esta emisión comenzó en su momento y luego por distintos temas, por complicaciones, por pura ignorancia, pues no siguió adelante. Pero ahora está adelante. Ya la tecnología, las herramientas están y los equipos están disponibles, la conexión está disponible y ahora mismo es fácil conectarte. Si te metes en vidasenred.com encontrarás un reproductor. En ese reproductor pues puedes escuchar la radio en directo. Pero también hay un símbolo de una cadenita y si le das a esa cadenita pues te sale el símbolo de Winamp. Le das al símbolo de Winamp y se te descarga un archivo con la extensión .pls. Y con ese archivo podrás escuchar la radio en VLC, pero también lo podrás escuchar por otros medios. El amigo Hardware Adictos pues también nos da distintas formas de conectarnos y en la isla de Vidas en Red pues también nos hablaban de una aplicación que es libre con la que podréis escuchar esta emisora. Hay una aplicación que se llama Internet Radio Player, que es una aplicación libre para Android con la que podréis escuchar todo lo que queráis. Y mirad, hoy decía que hoy ha sido un día pues muy interesante por muchas razones. Y una de las razones por las que ha sido un día interesante es que he estado pinchando música, poca música. Básicamente lo que he estado pinchando ha sido podcast muy antiguos. Podcast, pero muy, muy antiguos. Por ejemplo, he estado pinchando el primer podcast del señor Andrés Ramos. Podcast muy épico. Podcast de, pues por ejemplo, del señor Rupert Dax. Del señor Rupert Dax. ¿Por qué? Pues porque Rupert nos ha dado momentos espectaculares. Y os comentaba, ¿no? Hoy uno de los amigos nos decía, mira, me acuerdo mucho del podcast Blocking of the Night. Eso fue un podcast que tuvo lugar después de que Rupert se volviera totalmente poseído por el espíritu de la música de los 80 y al ritmo de auténticos temazos se puso a bloquear gente. De ahí el The Blocking of the Night es una versión libre de la canción The Rhythm of the Night. Espectacular, o sea, espectacular. Todo lo que os diga es poco. Y bueno, también tenemos... Hey girls. Tenemos podcast del señor Jonathan Mark, el poeta del cyberpunk, del señor Neo 7. Es que están mis podcasts favoritos. El señor Neo 7 hablando de la BQ, hablando de su portátil de nuevo, increíble, hablando de su Huawei MediaPad, que ese fue un podcast alucinante. Bueno, el señor Tolo de Camionero Geek hablando del N4 y de las modas chinas. ¿Os acordáis de ese podcast? Andrés, tú seguro que te acuerdas de un podcast muy épico que se llamaba Modas Chinas. Increíble. Así que muchas veces me preguntáis, Converso, ¿cuáles son tus podcasts favoritos? Pues si queréis escuchar mis podcasts favoritos, pues lo único que tenéis que hacer es sintonizar Vidas en Red en vidasenred.caster.fm o en vidasenred.com, o bien si os metéis en Twitter, en mi Twitter en @converso72, veréis que tengo un tweet fijado con todas las opciones, así que no tenéis excusa para escuchar la emisora de Vidas en Red. Y una de las cosas que estoy haciendo es que en función de mi día, pues voy entrando. Es decir, estoy trabajando, me dan las 2 de la tarde, voy a preparar algo de comer, pues aprovecho, me meto en directo, normalmente aviso por Twitter y desde el directo pues empiezo a hablar. Empiezo a soltar pues mis parrafadas. Ok, pues... hay gente también, a veces hay, normalmente hay 2-3 personas como mucho, algunos, muchos de ellos son isleños, que son los más fieles, son los 300, y ahí están, así que la emisora de Vidas en Red no es solo una emisora de una gran playlist de podcast que está reproduciendo cosas, también está Converso. En este caso, este segmento lo estoy grabando y saldrá mañana en Spreaker. Pero bueno, también quiero ofreceros algo más, y estoy dándole muchas vueltas al tema, pensando de qué manera podía enriquecer esta emisora, de qué manera podíamos darle ese plus que necesitáis. Y una forma de hacerlo es metiendo entrevistas. Así que, amigos isleños, me gustaría que pudierais entrar en directo, y quizá una forma de hacerlo sería por Telegram. Os recuerdo que estoy en fase de pruebas, es decir, ahora mismo todo es en pruebas. Entonces, pues yo no sé si el señor Ángel o el señor Andrés, no sé si a quién le apetece entrar, que levante la mano. Aquel al que le apetezca entrar, vamos a jugar un poco con el sonido, a ver si conseguimos que no me pete la mesa de mezcla virtual, que ya me ha petado. Pero si a alguno le apetece entrar, señor Ángel, no sé si podría mantener una conversación desde Spreaker. No sé si es posible, creo que sí. Podríamos intentarlo. ¿Os animáis a hacer una prueba? Venga. Pues vamos a contactar con el señor Ángel, vamos a ver de qué manera podemos hacerlo. Voy a hacerle una llamada de Skype, bendita fibra óptica, Ángel, bendita fibra óptica. Y vamos a hacer una llamada, vamos a ver si podemos realizar esta conexión. Ángel, ten paciencia, compañero. Vamos a ver si es posible y si se oye. Estamos intentando contactar con el señor Ángel. Un segundo, Ángel, estoy haciendo ahí... Parece que no estoy haciendo... Hola, soy Mayón y este es un nuevo capítulo de Mayón. Pero estoy haciendo algo. Vaya, y me ha petado la mesa. ¿Cómo no? Vamos a parar esto y vamos a reiniciar. Ángel, lo siento, compañero. Vamos a ver la misión también, que yo me estoy escuchando. Ay, Dios mío, estas son las cosas del directo. No pasa nada. Estamos probando. Ahora sí, ya hemos recuperado la mesa y vamos a hacer el enlace. Lo siento, Ángel. Sí, además se ha metido el señor tejedor porque me ha salido ahí otra cosa. Vamos a meter el input device. Vamos a meter el input device desde Telegram. Entrada. Vamos a poner, ¿qué ponemos? Voy a ver si pongo cable input. Tiene que ser el auxiliar. Auxiliar input bio, pero ese no debe ser. No sé si me lo mezclará. Qué divertido todo, amigos. Ya verás cuando se entere el señor tejedor, me dice el amigo Félix Zángano. Voice meter aux. KSVB Audio Point. Es que necesitaría otra entrada, tío. Y Virtual Inputs. Pues aquí no hay Virtual Inputs. Bueno, amigos, voy a poner algo de música mientras vemos de qué manera podemos solucionar esto. Y si no, vamos a hacer algo cutre. Vamos a reiniciar. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Tis all I ever have. Redemption songs, all I ever have. Redemption songs, these songs of freedom. Songs of freedom. A tener que tirar a lo fácil, y lo fácil sabéis que es, ¿no? Sabéis que es lo fácil. Bueno, para estas cosas viene mejor la mesa de sonido. Pues bienvenidos al futuro. Que no la he mentido. Así que voy a llamar a Ángel, pero voy a llamar a Ángel a la vieja usanza. Voy a llamar a Ángel, pues en plan pegando el micro. Así que Ángel, estás entrando la llamada. Voy a poner el altavoz. Y en este momento estamos produciendo una conexión épica para que el señor Ángel pues pueda entrar. Estamos intercambiando las claves. Señor Ángel. Buenas noches desde Galicia. Buenas noches, compañero. Qué momento épico, momento histórico. La llegada del hombre a la luna se queda pequeña. O sea, ¿qué es? No es nada. Es esto. Gracias por acudir a la llamada del cuerno de Gondor. Mientras le... Al final es que voy a tener que meter la mesa de mezclas, tío. Pero es que ya no tengo cosas en la mesa. Pero bueno, ¿cómo estás, Ángel? ¿Qué tal por Galicia? ¿Qué tal por la tierra, el paraíso, el auténtico paraíso terrenal? Pues Pues ahora mismo estoy perdido en la inmensidad del rural gallego. Estaba desplazándome a mi domicilio y bueno, claro, como no, hay que acudir a la llamada de nuestro amado líder y presidente de la isla. Hombre, hombre, o sea, que estás en auténtica movilidad. Efectivamente. Madre mía, pero sigues perdido o ya estás ubicando, o te ha fallado Google, te han fallado los servicios de Google. Aquí en Galicia Google tiene muy poquito que hacer. Estamos en una de las tierras más inhóspitas de España y tiene poco que hacer. Aquí trabajamos más bien a la antigua usanza. Muy bien, bien. Mapa en mano. Mapa en mano, como debe ser, como exactamente. Eso, así no hay servidor que se caiga. No hay, oye, y ¿Cómo escuchas la emisión de la isla? ¿Navegador? ¿Aplicación? Ahora mismo estaba utilizando el navegador propio del móvil para poder escucharlo de manera correcta. Intenté utilizar el enlace que tenemos de VLC, pero no hay manera. No. Ah. Bueno, con el enlace no funciona, pero con el archivo PLS te digo yo que funciona, ¿eh? Deberían. En mi configuración funciona. No sé, se me queda bloqueado en bucle. No sé si salgo de mi teléfono, pero se queda ahí bloqueado en bucle y no termina de reproducir. Vaya, hombre. Bueno, seguiremos buscando formas y maneras. De momento el navegador funciona bien, o sea que incluso funciona con el teléfono bloqueado, ¿eh? Sí, sí, es así como venía escuchando, enlazándolo con mi radio de mi Dacia Docker, como no podía ser. Ah, ¡hombre! Manera. ¡Hombre! ¡Viva Dacia! ¡Forza Dacia! Y va perfectamente el audio. Aquí escuchándolo en estéreo y muy bien. Qué bien, Ángel. Pues nada, una pregunta. Bueno, no sé si cómo andas de tiempo, pero voy a hacer una pregunta por abusar de ti. ¿Qué piensas de la caída ¿Qué piensas de la caída de Google el pasado lunes? ¿Crees que esto ha tenido consecuencias? ¿Crees que la confianza en Google se ha quebrado? ¿Qué crees que ha pasado realmente? Porque Google parece que no está dando muchas explicaciones. Realmente está en una posición dominante Google, entonces explicaciones no le hacen falta. Sabe que todo el mundo ahora mismo está bastante dependiente de ellos y esta pequeña caída, como otras ha habido, como otra aplicación como es WhatsApp, que es muy importante, entonces eso no le va a tener casi ningún tipo de consecuencia. Pero realmente recomiendo, y ya llevamos desde hace ya un par de meses desde la isla, recomendando de que nos desconectemos un poquito de Google, porque depender tanto de ellos no es bueno. Se va Google y casi que nos quedamos desnudos. Sí, sí. De hecho, tú, a ti te está rondando, que siempre, tú siempre andas metido en algo, te está rondando ahí algo en la cabeza, ¿no? Un proyecto secreto para la disidencia. Secreto y no tan secreto. No tan secreto, ya vale. Hemos comentado viernes en red, también como te he transmitido, pues la idea esa que hablamos en el directo del NAS compartido o de un espacio compartido, pues lo estoy intentando llevar poco a poco adelante. Ya tenemos un dominio para poder darle nombre. Muy y bien. Espero este fin de semana, pues por lo menos en modo prueba, para ver qué tal responde, pues lanzar ahí algo para al menos 5 isleños, a ver cómo va todo. Hay que organizarse, amigos. Si todavía no te lo has creído, primero nos dan caramelos gratis y luego nos quitan los caramelos. O nos dicen qué sabores tenemos que escoger. El camino a la libertad pasa por la autogestión. Efectivamente, es que si dependemos de todo lo que nos digan ellos, al final vamos a ser borregos que lo siguen, ¿no? Y al final pues llegaremos a lo que es un, bueno, iba a decirlo en gallego, así, un, no sé cómo decirlo ahora en castellano, me vais a disculpar, un precipicio. Sí. Y por ahí, si sigues, te caes por el precipicio. Entonces yo soy de los que prefiero parar antes de llegar al precipicio y coger el desvío e ir por carreteras sinuosas. Así es, esto es un aviso del universo, esto es un aviso para navegantes y bueno, aquí estamos para compartir, para debatir, para escuchar ideas. Todas las ideas son bienvenidas, todas las ideas son válidas y de esta especie de tormenta de ideas colectivas seguro que sacamos buenas ideas para romper nuestra dependencia y recuperar nuestros contenidos y nuestras conexiones y nuestra libertad. Esto es así. efectivamente. Además, quiero poner un poco de inciso. Estamos en un año que ya se está terminando. ¿Quién nos iba a decir que íbamos a pasar por una pandemia como la que hemos pasado, con tantas restricciones? Entonces, nunca se sabe el día de mañana qué puede pasar. Puede ser una cosa a nivel local, una pequeña catástrofe a nivel local, que pueda provocarnos una incomunicación y que no tengamos pues manera de o contenido para poder trabajar sobre ello, por poner un ejemplo. Entonces, hay que tener más que nunca nosotros el control y tener siempre una alternativa en caso de que, si usamos, pues si cae, pues no nos afecte. Así es, así es. Y para ello vamos a intentar estar preparados. Porque además pasa una cosa. En todo este desastre, muchas empresas que sí están preparadas para cosas así, Amazon, y si hablamos de contenidos, Netflix, Amazon Prime... parece que hemos tenido una breve... ahí está, la NSA atacando la conexión. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Es que siempre pasa. Pues decía que empresas como Netflix, Spotify, Amazon Prime Video, esta gente han crecido muchísimo. Las suscripciones de Netflix han crecido. Pero, yo tengo Netflix, pero también aumenta la dependencia. Pues esto es cómodo, tú ves lo que te ponen, pero, oye, y el día que decidan subir arbitrariamente la cuota de Netflix, pues lo pueden hacer, ¿eh? Sí, tienen la sartén por el mango. El problema es que solo hay un mango y solo hay una mano que sostiene el mango, que es esta empresa. Para Google, en Netflix, por suerte, hay algo más de competencia y está funcionando relativamente bien. Eso es la ventaja que tenemos. Pero bueno, Netflix está muy bien, o sea, no hay que quitarlo. Nos ha puesto al alcance de la mano muchísimo contenido a un precio económico, no tiene que comprarlo, sí. Incluso alquilarlo, como hacíamos a la antigua usanza. Pero hay que ser dependiente. Además, no hay que solo pensar en el cine comercial, la música comercial. Hay mucho otro tipo de contenido que hay mucha gente que lo está desplegando para todo el mundo, que es gratuito, bajo coste, y eso hay que tener que también consumirlo. Sí, que al final no solo es esa macroindustria que ahí casi no puede entrar nadie. Y no olvidemos de que el Parlamento Europeo está sacando leyes digitales para regular, para proteger los datos, y viene más DRM, viene mucho más DRM de camino. Y yo lo que me preocupa de verdad es que el DRM esté perfectamente integrado con nuestros sistemas operativos favoritos y de pronto Windows o Mac OS diga, oye, que este archivo no lo reconozco, que no conozco su procedencia. Vete tú a saber de dónde te lo has descargado. Que el hash está en mi lista de archivos rarunos. Y eso puede pasar. Esto del DRM se está dando ya a nivel de hardware. Para consumir, por ejemplo, Netflix, necesitas que tenga unas ciertas certificaciones el equipo, incluso la televisión, si no tiene el DRM correspondiente, pues o no te deja reproducir en alta calidad, como suele ocurrir, o incluso en muy raras ocasiones ni siquiera reproducirlo, indicando de que no es compatible. Eso se está dando ya, entonces eso hay que estar preparados. Y yo hay una cosa... algo que es tuyo, que has comprado con tu dinero, no vayas a poder usarlo. Yo hay una cosa que no sé si es por ignorancia mía, a lo mejor estoy equivocado, lo digo de antemano, pero yo estoy conectando VLC a la mesa de mezclas virtual y no hay ningún problema. Intento conectar Spotify y no hay manera, ¿eh? Y es el mismo software. Y es Spotify que dice que está bloqueado. No es que la mesa no lo pille, no, Spotify se bloquea. Claro, tengo que investigar. Es un sistema para detectar y evitar la grabación del audio. Se puede saltar, pero bueno. Seguro que hay forma de saltarlo, pero de primeras te encuentras con el escollo. Y esto es lo que nos espera. Pues, señor Ángel, espero que encuentres tu camino a casa. Que nos sigas contando cosas interesantes. Hay viernes en red, por cierto. Aprovecho que te tengo aquí para... Efectivamente, hicimos una pequeña pausa, pero el viernes pasado hemos estado, este viernes vamos a estar, os adelanto, vamos a tener, aprovechando que los siteños han comprado una impresora 3D, vamos a hablar de impresión 3D y también, aprovechando esta cosa tan magnífica que estás haciendo, puedes hablar también del tema de la radio, que es mi pasión también, y voy a intentar un poco enseñar o informar de cómo montarse su propia radio, cualquier persona. Genial, genial. Pues contenido sumamente interesante. Pues amigo Ángel, vicepresidente plenipotenciario, un saludo desde el Palacio Presidencial, y que tengas buena vuelta a casa, compañero. Pues aquí os estaré acompañando en la escucha, y salud y respeto para todos. Hasta pronto, Ángel. Un abrazo. Pues el amigo Ángel con nosotros en riguroso directo en Vidas en Red Radio Online. Por si no lo sabéis, el compañero Ángel pues tiene junto con varios isleños han montado una tertulia que se retransmite por YouTube. Todavía hay algo de libertad en YouTube, ¿eh? No podemos entusiasmarnos, algo hay. Pero ahí están, y con temas muy interesantes. Impresión 3D, y va a hablar de radio, un gran aficionado a la electrónica. Los conocimientos de Ángel, cuidado, ojo, cuidado. Preguntan por la impresión 3D, pues nada, viernes en red. Yo me ocuparé de retuitearlo. Los viernes yo suelo estar, siempre tengo faenita, pero por retuitearlo. Y dice Félix, esto le da un aire de emisora de radio total. Es que lo es, amigos. Es que lo es. Yo he escuchado, y cuando voy viajando en el coche, pues vas escuchando. Fíjate que cuando voy camino a ver a mi madre, al final lo que me gusta es escuchar la radio, ¿no? Y voy escuchando radios de pueblos. Y casi que son las que más me gustan. O sea, cuando una radio es más comunitaria, que te das cuenta que lo están haciendo gente, o cuando yo en el pasado he escuchado radios universitarias. Yo no sé cuánto de vosotros que levantar la mano por Twitter o por Telegram, los que hayáis escuchado una emisora de radio hecha por estudiantes universitarios, pues porque la universidad le daba los medios. O en Sevilla. Yo recuerdo haber escuchado en Sevilla un programa de heavy metal que se llamaba La Estación Pirata, y yo creo que este tío tenía pues una emisora de FM de aquella manera, y en mi instituto muchos escuchábamos la emisión pirata. Dice el señor Hugo, dice que tiene audios que pueden ser compartidos en la emisora. Bueno, podemos saberlo. ¿Qué tipo de audios? Porque veo aquí audios picantes. Voy a hacer clic a ver audios picantes. Ah, viene. Aquí tenemos una serie de audios que he ido guardando en un canal de Telegram que habla de política, de Donald Trump, de vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en principio vamos a lo que estoy poniendo, y agradezco muchísimo el ofrecimiento. En esta emisora de radio estoy haciendo recopilación de audios antiguos y algo de música, dependiendo. Hay gente que cuando está trabajando me dice, converso, me interesa, pero es que como estoy teletrabajando me desconcentro. Bueno, perfecto. Puedo poner algunas cosas, y algunos ya me estáis haciendo sugerencias. De hecho, ha habido algunos que me han recomendado ahí algún audio de Super Trump, ¿eh? No de Super Donald Trump, sino, entendedme, Super Trump. Y ahí tengo. De hecho, vamos a pinchar algo de Super Trump. Qué gran grupo, qué gran grupo. Y es que yo creo que la media de edad de los que estamos por aquí ya sumamos algunos años. Así que vamos a despedirnos con Breakfast in America, temazo del grupo Supertramp. Take a look at my girlfriend. She's the only one I got. Gracias al señor Ángel que ha cedido a entrar aquí en directo, y señor Andrés Ramos, que siempre hace pole. Lo de Andrés no es ni medio normal. Y ya sabéis, ¿cómo podéis apoyar la isla? Pues simplemente escuchándola, participando, dando ideas, todo eso pues siempre viene súper bien. Amigos, un saludo. Esto es Vidas en Red, esto es un directo en la radio. Hasta dentro de muy pronto. Well, Buenas tardes y buenas noches y buenas lo que sea. Voy a poner el micrófono boya porque pienso, a veces pienso que no va a hacer falta. Pero luego la grabación es una caca de la vaca. Y bueno, soy pocos, pero por lo menos que os podáis beneficiar de un sonido, vamos a decir, semidecente. Le pongo el micrófono boya y supongo que ha mejorado. A ver, ¿en qué día estamos? Estamos a... Aquí estamos, a 12... A 12, ¿no? Sí, 12 de junio del 2016. Domingo. No sé si fue ayer. Ayer fue o antes de ayer. Se me mezclan los días. Creo que sí, creo que fue ayer. Que grabé un audio de reflexiones de viaje o reflexiones del día a día y no sé qué ha pasado, se ha subido a Dropbox y se ha perdido en alguna carpeta de Dropbox. Es atemporal, ya aparecerá, no hay problema. Sigo escribiendo furibundamente y es que me falta tiempo para escribir porque es como una especie de volcamiento de transcripción de todos los pensamientos que tengo. En vez de pensar, pues me da por escribir lo que pienso. Y se mezcla de todo, ¿eh? Se mezclan cosas de tareas a corto plazo, se mezclan reflexiones de mi niñez, de mi infancia, de mi adolescencia, se mezclan tareas que tengo que hacer en el futuro, se mezclan reflexiones que hago sobre asuntos que me pasan en el día a día. Así que, bueno, pues es todo como un cajón desastre, ¿no? Como una escritura compulsiva de cosas que no sé si sirve para algo, pero bueno, de momento me relaja, me ayuda. Estoy en una época de disolución del yo, donde hay momentos que me dan ganas de llorar, porque no le veo ningún sentido a nada, no le veo ningún sentido absolutamente a nada. Ayer tuve un momento de estos donde decía, ¿y esto es lo que me espera hasta que me muera? Estar con esta gente, estar con este mundo, estar en esta cita, esto es horrible, es asqueroso, es casposo, es lamentable, es vomitivo, es un horror. Fue un momento de... y tengo varios últimamente, bastantes de esos momentos. No sé, pienso que no sirve para nada, que nada sirve para nada. En fin, a lo mejor